Bienvenidos al podcast de Sociedad Nocturna. We are here, we can love, we share something. Bienvenidos al podcast 3 de Sociedad Nocturna. ¿Cómo están, estimados? ¿Cómo está Fede? Estoy contento que llegamos al tercer podcast y todavía no abandonamos. Salado. Qué logro, ¿no? Qué logro. Es como un logro en mi vida ya. Es tremendo logro, sí. Pero bueno, vale la pena presentar el tema de hoy, ¿no? Un tema largamente ansiado, ¿no? Presentemos al tercer participante de entrada esta vez. Es verdad, panelista. Tal vez lo conozcan por su nick Nargosiprenk, ¿no? Famoso gnomo de los foros de juegos indie y trad por igual. Tal vez lo conozcan por su nick de Leo Arianteva, conocido en otros foros de baja fibra moral, ¿no? De esos que no quieren que sus madres los agarren mirando la laptop. Y finalmente, tal vez lo conozcan por su nombre, Martín, nuestro panelista experto en juegos indie. Muchas gracias. Bueno, me están haciendo mucho nombre. Yo soy un flaco, sabe un poco de cosas porque es indiciado. Como todos los grandes, lo primero que dice es, yo soy uno de ustedes. Bueno, ¿y qué te iba a decir? ¿Qué vamos a hablar de juegos indie hoy? Vamos a hablar de juegos indie. Bueno, ¿qué son los juegos indie, no? Básicamente hay, para alguna gente, dos tipos de juegos de rol. Unos serían los juegos mainstream, ¿no? Los juegos que todos conocemos. Los juegos tipo, no sé, D&D, Vampiro. Los editados por grandes compañías, con bastante plata por medio, etcétera. Y bueno, y después están los juegos indie, que serían independientes, ¿no? Que no dependen de nada de este mainstream. ni las industrias, ni la misma gente que los crea. Son, digamos, en el lejano oeste, en el lejano oeste de los juegos de rol, estos son los cowboys. Claro. Es como si te dijera que en las editoriales, bueno, son las editoriales las que tienen los derechos de publicación. Acá, en los juegos indie, los tiene el autor. El autor, si se le pasa por el culo sacar una nueva edición, la saca, si no, no. Claro. Si se pasa por el culo sacar suplemento, lo saca, y si no, no. Si el chabón quiere venderlo a 50 pesos, cuando antes lo vendía a 10, lo vende a 50 pesos, y antes lo... O sea, son cuestiones todas de que dependen del autor. Además, como sucede con la música, este movimiento de publicación independiente se terminó generando una especie de estilo propio, que también hace que muchas veces se confundan juegos locos con juegos indie. Porque hay locos, juegos... Me gustó. Claro, porque hay algunos juegos que son juegos editoriales, ¿no? Que no son mainstream y tienen mecánicas re locas, pero son editoriales, no indie. Y la gente diría, oh, son juegos indie. Claro. O al revés, ¿no? Juegos que tienen mucho sistema, muchas reglas, que son relativamente bastante conocidos y, entre comillas, mainstream. Y que, sin embargo, son indies porque los derechos le pertenecen al autor del juego. Bien, bien. Creo que con eso damos un pantallazo cabal de lo que son los juegos indie. Sí. Igualmente yo creo también que cuando hablamos de juegos indie, si bien es cierto lo que vos decís, que la definición estricta son los juegos que son del autor y todo, en el ambiente o en el mundillo así rolero, hay una forma de entender el juego indie como juegos que tienen ciertas mecánicas, si bien no están así. Si bien... Sí, juego loco. Claro, o sea, pero no loco, sino ponele, me parece que hay una cierta tendencia a juegos ponele que la reglas para narrar. Claro, la autoridad de narrador es como más light, está compartida, o no hay narrador, o no hay dados. O sea, los juegos que tienen cosas así, variantes así, suelen ser indies, aunque a veces no lo son en realidad. Claro. Pero bueno. Sí, creo que con eso, aquel que llegó al podcast, digamos, en pelotas, que no sabe nada, con esto ya tiene una idea de qué son los juegos indie. Así que podemos pasar a la siguiente sección. Sí. Novedades de club, foros y similares, ¿no? Porque Sociedad Nocturna tiene varias ramas. Es un pulpo Sociedad Nocturna, tiene varios tentáculos. Un pulpo mediático. Un pulpo mediático. Y ahí va, en este pulpo mediático, ¿qué novedades hay, Fede? Bueno, en realidad en el club, nada, ahora estamos con medio de vacaciones por todo el año nuevo. Nos estamos reuniendo en teoría los sábados en el barcito ahí de Puan, enfrente de la Facultad de Filosofía. Una gran teoría que no pasa de eso. ¿Y qué? Una gran teoría que no pasa de eso. Claro, bueno, porque estamos con los días estos de Navidad y Año Nuevo, nos vamos a reunir el 24. No, claro. Y el 31. Pero bueno. Todavía no hemos llegado a eso, ¿no? Y ahora en febrero estamos viendo para volver a los domingos. Ya. Eso está bueno. Eso está muy bueno. Sí, ya ahora vamos a volver a los domingos de nuevo. Estamos viendo hay dos posibilidades. O un lugar diferente al que estábamos. O aparentemente puede ser que vuelva a abrir el lugar donde estábamos en Puan y Rivadavia. Volver ahí, que es como el lugar más copado. Claro, más grande. Más grande, pero más lindo cuando hace calor. Sí, hay aire acondicionado. Y para bofitas grandes. Sí. Y bueno, y después con respecto a los foros, hay bastantes novedades. Muchos, digamos, este fue como el mes de los revivals, básicamente. O sea, sí. Primero volvió, o sea, lo que es Roll por Foro, volvió a abrir una partida mítica de Sociedad Nocturna que se remonta como a los inicios de Sangre de Vástago, casi. Que es Ciudad de México. Es tan vieja la partida que yo creo que tuve mi segundo personaje de rol por foro ahí. Y bueno, y volvió a ir con otros narradores, pero con prácticamente casi todos los jugadores que estaban de antes. Respondieron a la México señal y bueno. O sea, para que se dé una idea, la gente lo escucha. La partida empezó un poco antes, pero en Sangre Vástago estuvo a partir del 2 de septiembre del 2005. O sea, si bien... Así nomás. Tuvo, a la pelota. Sí, tuvo muchos parates, tuvo años sin actividad. Podríamos decir que tuvo de actividad casi 4 años interrumpidos, pero 4 años más o menos. Entre los que acá de los que hablan, el señor fue un narrador bastante tiempo, Knight. Un tiempito. Un tiempito. Yo también narré un tiempo más corto que Knight, pero bueno. Y bueno, y después reabrió también una partida no tan vieja, que lleva un año sin actividad, que es la de Florencia en el Renacimiento, de Mago la Cruzada y Vampiro. Vampiro era oscura victoriana, no sé, no está muy bien. Algo a caballo. Claro, algo así. Y bueno, después, ¿qué más? Bueno, está abriendo. Abrió, bueno, la partida de acá del señor de Changeling the Lost. Silencio. Abrió también una partida de Nuevo Mundo de Tinieblas, narrada por Viradu. Hay una controversia ahí. No se sabe si es Viradu o Viradu. Está peleada. Viradu. Ah, bueno, sacó la controversia. Sacó la controversia enseguida. Bueno, la diversión. Sí. Después, una de Tulu, que estaba fuera del sitio, se incorporó al sitio. Se dio cuenta que Tulu, un ser con tentáculos y ese tipo, merecía estar en Sociedad Nocturna. Tal cual. ¿Qué más? Bueno, abrió. Está abriendo, así como en proceso, una de AD&D 2.0, creo que es. Decime que la dirige Maese Mateo. No, la dirige un jugador del foro de Miami, de hecho. Ah, de AD&D. Mateo me remetía, John. Sí. Después, bueno. Bueno, la otra novedad, que no es una apertura, sino una finalización en parte, es que después de 3 años y medio, semi terminó Chicago, digamos, que es como una la partida, digamos, no sé, la que más gente tuvo en Sociedad Nocturna siempre y todo. ¿Terminó con un final triste o feliz? En realidad no terminó realmente. Terminó una etapa de la partida, que es la etapa en la cual, digamos, terminó la trama principal, que es, digamos, el libro básico de Chicago. Y terminó también mi narración en Chicago, que yo me fui, porque ya llevé mucho tiempo narrando, 3 años y medio es mucho tiempo para estar en un solo foro. Y bueno, y sigue igual, cambié la dirección porque cambiaron el foro, es antes era chicagonocturno.socialnocturno.com.ar, ahora es chicago.socialnocturno.com.ar. Y bueno, yo dejé de narrarla. Y bueno, y a la vez que dejé de narrarla, Miami, que era una partida que estaba, pero lo que era Vampiro y Mago estaba muy inactivo porque la narraba yo y no le estaba dando bola, ahora revivió, digamos, está en actividad también. Y bueno, y este, y un último foro que en realidad había abierto hace un tiempo, pero no sé qué pasó, que no arrancó y ahora va a arrancar, se llama Vanil, que la verdad no sé de qué trata, espero en el próximo podcast contarle de qué trata, porque a mí me tiene como miedo, así como una incógnita también. Así que bueno, eso. Lo que es la intriga. Sí, me da como toda la intriga, es como una buena forma de hacer publicidad también. Ah, y habría otra más que me he olvidado, que es una de zombies, que es estilo The Walking Dead, una de sus provincias zombies. Que no está basada en un juego de rol, digamos. Es como algo armado por el narrador. Pero se podía basar tranquilamente en el juego del que vas a hablar vos. ¡Uy! Perdón. No, bueno, yo en teoría, aparentemente, si todo sale bien, en enero, tercer semana o fin de enero, va a haber una partida cortita, que no espero que no dure mucho, por foro de Shotgun Diaries, que es el juego del que voy a hablar. Opa, se generó la tensión, se generó la expectativa, se generó todo. Sí, sí. Estamos bueno, en el horno. Y bueno, y tengo una última novedad, pero me voy a guardar para el siguiente podcast, porque como que las buenas noticias antes de que se concreten no es bueno mencionarlas. Está bueno. Sí, así que para el próximo escúchennos, que les cuento una cosa más. Expectativa. Bueno, si les parece, entonces vamos al corte y luego ya le damos de lleno a los juegos Synergy. Dale. Adelante. ¿Querés enterarte de las novedades del club y los foros? Entrá a www.sociedadnocturna.com.ar. Just happened to me while I was sawing logs. I seen a showgirls, strip gears and girls, airing them stroke spells. I got up there once a wet nightmare. It was a wet nightmare. It was a wet nightmare. Sex packs put on war paint in an earthquake. I drank booze from their shoes with no pants or brakes. A loaded girl in my arms and a bit in my teeth. Panties on my head, corkscrew heels on my feet. I got there on the way. Volvimos. Volvimos y ya de lleno con juegos independientes, largo el pelotazo, ¿no? Pego la patada. Hay varios juegos independientes, vamos a hablar de varios. Podríamos empezar con Burning Wheel. El juego del mito, Burning Wheel, porque es tipo, entre los juegos indie, o sea, yo no lo jugué nunca. Estuve a punto de jugar de una vez y nada, y no fue buena la experiencia porque me hicieron leer muchas páginas del libro. Y después me dijeron, no, era la segunda, lo que leíste no sirve para nada. Y bueno. Pero más allá de eso, Burning Wheel es como que tiene muchos fanáticos para mí. Y como que tiene una cosa de, tipo, el juego de rol, el juego indie, Burning Wheel. Y acá hay una persona que lo banca mucho, que es el señor Narrigo Cipren. Que nos tenés que decir por qué es para tanto Burning Wheel. Mira, el fundamentalismo de Burning Wheel, increíblemente y por primera vez en la historia de los fundamentalismos, tiene un fundamento. El cual es que el juego te propone pelear por lo que cree tu personaje. O sea, tu personaje va a tener una serie de creencias que la idea del juego es que vos todo el tiempo quieras luchar por ellas. ¿Y cuál es el papel del máster en este juego? Y bueno, meterte en problemas a través de tus creencias. Ponerte obstáculos para que no puedas llegar a cumplirlas. Pero bueno, la idea obviamente es ver qué sucede, ¿no? Quizás las puedas cumplir igual a pesar de los obstáculos que te meten. La idea de Burning Wheel es hacer una historia que se centre completamente en los personajes. Vamos a ver cómo carajo logra esto, ¿no? O sea, está bien, tengo creencias que son frasecitas que yo escribo y ¿de qué me sirven? ¿Qué me hace eso? Para empezar, si vos seguís una creencia hasta, digamos, las últimas consecuencias, de manera que te metas en problemas por seguirla, ganás un punto de harta. Que yo al menos no estoy muy seguro de lo que es el harta, pero en el juego lo definen como algo así como la capacidad especial que tienen los personajes para lograr cosas. Es una palabra sánscrita y significa algo así como el poder de una persona o el éxito de una persona en su comunidad o en su entorno inmediato. Los puntos de Arza son los típicos puntos de destino, de héroe, que de hecho hay tres tipos de puntos de Arza. Están los Fate Points, los Persona Points y los Deal Points. Vos ganas Fate Points cuando te metes en problemas por una de tus creencias, o por uno de tus instintos, o por uno de tus traits. Que bueno, instintos y traits son también las otras dos cosas que conforman el motor de lo que es un personaje en Burning Wheel. Motor. No voy a hablar mucho de eso porque, bueno, si querés saber, metete en el juego, léelo y jugalo, la concha de tu madre. No, es un juego que tiene, o sea, aunque sea la impresión que a mí me dio cuando lo leí, que tiene muchas reglas y que parece que si vos jugás, tipo, jamás te... Es tipo, yo jamás me voy a poder acordar de todas estas reglas para jugarlo. O sea... Mira, la mitad de las reglas son intuitivas y la otra mitad son más intuitivas aún. O sea, no hace falta acordártelas porque ya tenés en la cabeza con solo pensar cómo poder solucionar esto. Si fuera, si fuera tan intuitivo, la tiro porque ustedes saben que los odio a todos los juegos indie, así que voy a ir tirando distintas cosas del programa, ¿no? Vale. Si fuera tan intuitivo, no precisaría un manual tan grande, o físicamente es grande y pesado, son como 400 páginas, ¿puede ser? 300 páginas, pero dos libros. Che, pero no es tan grande tampoco, porque claro, son libros de formato A5, tipo formato bolsillo. Para ser intuitivo es grande, lo tiro. Sí, la verdad es que sí, tiene muchas reglas. Pero solo necesitas leerte 75 páginas para disfrutar el juego como ex, digamos. Como jugador, digamos. Claro, como jugador. Si sos master te conviene leerte todo y de hecho lo que recomienda el autor es que si vos tenés un personaje guerrero, te aprendas las reglas de combate extendido, por ejemplo. Si tienes un personaje que es cortesano, te aprendas las reglas de combate de versos. Combate de intelecto, digamos. Duelo de intelecto, duel of wits. Si sos un hechicero, que te aprendas las reglas de magia. O sea, lo que importa es que cada uno se lleve bien con su propia mecánica, con su propio subsistema. Y la verdad es que sí, son subsistemas complicados porque algunos incluso dicen que son minijuegos en sí mismos, los subsistemas. Así que mirá, fíjate. Pero esa complicación, no sé, a mí por lo general no me molesta como en otros juegos, como podría ser, por ejemplo, D&D. Esta complicación que tiene Burning Wheel en sus reglas es una complicación que me gusta, porque se complementa tan bien con esto de jugar a tu personaje, de luchar por tus creencias, y todo esto por el simple motor de Arza. Que bueno, estaba a punto de decir, tenés tres tipos de puntos que te sirven para distintas cosas. Los Fate Points permiten tirar más dados y te sale el número más alto que te puede salir en uno de esos dados. O sea, la típica de explotar el dado. Sí. Los Persona Points te permiten tirar un dado más. Los Deep Points te permiten duplicar la cantidad de dados. Ahora, ya dije cómo se ganan los Fate Points. Los Persona Points se ganan cuando cumplís uno de tus objetivos principales. Poneme, vos tenés una creencia de vengarme de la persona asquerosa que mató a mi padre. Bueno, cuando logres vengarte, o de hecho si decidís que al final no te vas a vengar y lo vas a dejar libre para no rebajarte a su nivel, ganas un Persona Point. Ahora, también podría ser que ganes un Deed Point. ¿Cómo mierda se logra eso? Es muy complicado. Quizás un personaje que llega a ver 3 Deed Points en toda su vida. Lo que pasa con los Deed Points es que esos, se ganan cuando haces una gran hazaña, pero una hazaña épica. Claro, pero no solo épica, sino que tiene que ser dramática. Porque ponele, yo tengo un belief, una creencia, que es voy a liberar al pueblo de estos tiranos. Una vez que lo logro, gano un Persona Point si es que me quedo con el gobierno o algo por el estilo. Porque bueno, es parte de mi belief, más claro, allá de que sea algo épico. Pero si yo, en vez de eso, renuncio al poder del gobierno y se lo doy a los sabios para que lo gobiernen bien, hagan un deal con él. ¿Se entiende cuál es la cosa? Sí. ¿Alguna duda? O sea, en cierto punto, el juego... A ver si entiendo bien. Dale. El sistema tiene una correlación... No, o sea, no es un sistema tan pensado para resolver solo situaciones de conflicto, de combate, sino que el sistema está pensado como para influir en la forma de jugar y interpretar el personaje y orientar tu forma de jugar el personaje. El sistema está pensado de esta manera. Vos jugás a tu personaje como vos querés jugarlo. ¿Cómo querés jugarlo? Bueno, eso va a estar reflejado en tus creencias, instintos y rasgos. Sí. Y bueno, también en tus habilidades y atributos y todo eso. Sí. Ahora, eso te dice cómo jugarlo. Bien, si vos lo jugás como vos querés jugarlo, el juego te va a recompensar. ¿Cómo? Con puntos de arte. Claro. Esta recompensa la vas a usar para aumentar tus capacidades de lograr algo que probablemente sea justamente cumplir con tus creencias, instintos y rasgos, lo cual es jugar a tu personaje, con lo cual vas a volver a ser recompensado. Claro. Arta. Entonces, este es el círculo monetario del Arta, este es el verdadero motor de la rueda ardiente, de Burning Wheel. Mira, Martín, una duda. Sí. En BG, en Burning Wheel, ¿se da eso que hablamos antes? Perdón, BW. Mayo. ¿Se da eso de tener, por ejemplo, varios, digamos, la responsabilidad del DM, o del GM, como quieras llamarlo, del Master, dividida entre los jugadores, no hay DM? ¿Cómo funciona eso acá? Hay un Master, un Game Master, GM, pero bueno, la función del Game Master es, junto con los jugadores, y ahí está la responsabilidad repartida, se crea lo que es el setting y la situación. Bueno, mira, yo hoy quiero jugar en la Tierra Media y el conflicto que hay, la situación que hay y al cual van a tener que estar atadas las beliefs de nuestros personajes. Quiero que sea este. ¿Alguien tiene algo para agregar? ¿Quisiera decir algo más? ¿Quisiera algún detalle en particular? Esa es una primera instancia. Una vez que ya se decidió esto, se procede a crear personajes que, bueno, tienen que estar atados a la situación, ¿no? Porque si no, es como que no sucede nada. O sea que parte de una premisa de digamos, de la trama de la historia y de la ambientación. Claro, entonces la idea es como crear los personajes en conjunto entre todos. No venir con un personaje ya hecho. ¿Entiendes? Sí. ¿Para qué? Bueno, para que todos estén atados a la situación y puedan contribuir y generar una buena historia y pelear por sus personajes y todo eso. O sea, para redondear un poco sobre lo que decías antes, los puntos de, no sé bien cómo se pronuncia, Tarta o lo que sea. ¿Cómo se llama? Lo que hace de alguna forma es, si yo tengo un personaje que tiene ciertas creencias o ciertas cosas que determinan cómo es. Y, por otro lado, ¿cómo se llama esto? Si yo lo interpreto, entre comillas, mal, o no lo sigo realmente eso, no gano punto de nada y nada, o sea, no hago nada. Pero en cambio, si lo sigo. Podés hacer cosas, pero no te vas recompensado por el juego. Claro, tal cual, o sea, sí. De alguna forma, lo que hace el juego es recompensarte mientras jugás, no tanto al final, o sea, porque. Mira, eso es lo que quería hablar justamente. Claro. Al final de un arco argumental, digamos, de lo que podría ser el capítulo de una novela, por ejemplo. Sí. Ahí están lo que se llaman los trait vote. ¿Qué significa? Vos jugás a tu personaje de tal manera y bueno, si al final de ese capítulo, ¿no? De ese arco argumental, se vota entre toda la mesa por nuevos traits para ganar o para perder. Ponele, vos tenés el trait de psicópata, pero no jugaste a tu personaje como psicópata. Bueno, en el trait vote quizá la gente vote para que no lo tengas más. Pero jugaste a tu personaje muy valientemente, entonces quizás voten para darte el trait valiente. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de mecánicas de, bueno, narración compartida o autoridad compartida, mejor dicho, son las que lo hacen un juego, entre bastantes comillas, loco. Claro. También tiene esta mecánica de los wise que sirven para crear cosas del setting. Ponele, yo tengo Pirate Wise, o sea, con el conocimiento acerca de los piratas. Cuando hago una tirada de Pirate Wise, si tengo éxito, me invento cosas. Claro. Invento cosas acerca de los piratas. Pero las tiradas de éxito en general hacen que vos narres lo que pasa, o solo cuando es cuando está explicado el Wise. Solo cuando está explicado el Wise. En general, bueno, también lo tenés que decidir con el Master, eso, pero en general es el Master el que va a decir cuáles son las consecuencias de tus acciones. Ah, ok, está bien. Bueno, yo creo que podemos ir cortando con Burning Wheel, salvo que tenga alguna pregunta. Bien. Yo creo que después seguramente vamos a volver a hablar de Burning Wheel más adelante en el podcast, porque es como un un juego para debatir algunas cosas también, ¿no? Como, más que nada, a mí lo que más me genera Burning Wheel es el tema de esa recepción media fanática que tiene entre los jugadores. Algunos jugadores. El fundamentalismo. Ah, sí, hay que hablarlo, hay que hablarlo. Es un tema a hablar, sí, sí. El fundamentalismo es un fundamento. Sí. Hablando de fundamentalistas, ¿no? Hay unos fundamentalistas que estaría bueno traer a la conversación. Están en el viejo este, luchan contra demonios, contra la gente impía y la poligamia no reglamentada. Son los Dogs in the Vineyard. Wow, chabón, qué buena introducción. Juro, fan, no me lo hubiese venido a venir. Bueno, es un juego que a mí me fascina. Incluso podría decir que me fascina más que Burning Wheel. ¡Epa! Declaración fortísima la acabo de escuchar. Pero, a ver, ¿por qué? ¿Por qué, no? Bueno, primero porque es un juego de 105 páginas. Que me parece excelente. Me parece excelente, ¿qué te digo? Tiene una sola mecánica para resolver todos los tipos de conflictos que puedan haber. Y es una mecánica conversacional. Significa que yo, además de... O sea, yo tiro todos los dados y vamos conversando y apostando los dados para decidir qué es lo que va pasando en el momento. ¿O no, Fede? Sí, ayer justo lo jugamos. Justo el día antes del podcast lo jugamos. Con estas instrucciones. Y la verdad es que a mí me gustó mucho también. Me gustó mucho el juego. Bueno, ya que lo jugaron los dos, lárguense a describirlo. Sí, sí, por supuesto. El setting, bueno, lo presentó perfectamente Knight. Tengo poco para agregar. Salvo que, bueno, parecía estar basado en los mormones, ¿no? En toda esta mitología mormona. Sí. Pero... mormona. Pero el tema es que... Sí, está basado en eso. Pero la idea es que vos, tu mesa de juego, vaya creando el setting. ¿Crees que haya dos dioses? Bueno, hay dos dioses. Un hombre y una mujer, ponele. Eso no es tanto el problema. El del juego te dice, bueno, esto pasa así y esto así. O sea, hay demonios. Los pueblos tienen, de hecho, un puntaje de influencia demoníaca. Son los dados que se tiran en determinadas circunstancias. Hay hechiceros que son pecadores, pero vos decidís, como Dog in the Vineyard, vos decidís qué es o no un pecado. Vos sos un perro guardián de Dios y vos sos el que tenés la autoridad religiosa en todo sentido. Y bueno, preguntarán, ¿qué es lo que pasa cuando la autoridad de un perro se superpone a la de otro? Ponele, cuando un perro dice, no podés matar a este bebé porque no sé qué, y el otro dice, porque no, es mal. Si no lo matamos, la familia del bebé se va a morir porque el bebé está enfermo y no pueden mantenerlo. Es un bebé o 50 personas de la familia, por decir. Entonces, ahí hay un conflicto moral, que el juego jamás no tiene reglas para moral, pero ese tipo de conflictos suelen surgir. Y está bien, el juego busca eso. ¿Se entiende? Sí. O sea... A mí, en lo personal, yo entiendo que aparentemente el juego tiene como planteo que bueno, que el setting se va creando, que no necesariamente tiene que haber un dios y todo. A mí, en mi experiencia del juego, es que me parece que lo mejor para jugarlo es decir, estamos en Estados Unidos. Mormones, siglo XIX, si es posible el sur y el lejano oeste, o uno de los dos. Claro. Y bancate la que te venga. Claro, esa es la posta. Pero para mí es lo mejor. He visto gente que jugaba con nórdicos. Y claro, en vez de pistolas tenían espadas, ponele. Claro. Y en vez de promulgar la fe del dios, promulgaban la fe de Odín. Otra cosa que me gustó mucho del juego ayer fue que, por ejemplo, no tiene, o sea, creo su cosa, digamos, más indie en el sentido de más loca o una de las cosas más locas que tiene el juego está en la creación de personaje, que solo tenés, digamos, cuatro stats. Cinco. Digamos, cuatro stats, está bien. Cuatro stats que son, digamos, como, no sé, para hacer un paralelismo, creo que en D&D son las características y en Vampiro los atributos. Sí. Y después no tenés habilidades nada así, sino lo que tenés son cosas muy narrativas, que es, por ejemplo, rasgos. Rasgos que son, por ejemplo, soy bueno para tal cosa, y está bueno que quizás en ese rasgo incluso puedas poner porque tal tipo me enseñó a hacer tal cosa, claro, y tal otro. O tengo miedo a la sangre siquiera. También. Y a eso le incluís uno o varios dados de diferentes caras. Claro. Y después los hace en el sistema. Claro, claro. Y lo que tiene interesante eso es que como hay dados de diferentes caras, los dados de 4 eran, son dados que te dan cosas negativas. Entonces vos podés poner... O esa cosa que vos podés, por ahí sos, soy bueno disparando 4 de 4. El tema, claro, es que te metes en muchos problemas a pesar de ser bueno disparando. Claro, entonces, o sea, vos podés ser bueno disparando, pero generalmente cuando disparas tomas malas decisiones. O sea, le disparas a o gente... O se te encajó en la pistola o algo así. Claro, ese tipo de cosas. Y eso está divertido, o sea, a mí, yo cuando me hice el personaje ayer, como que me metí creo que más cosas malas que buenas. Sí, la verdad es que sí. Pero era divertido, o sea, yo me imaginaba que haciendo eso iba a fluir bastante todo, o sea. Sí, sí. Me iba a cagar la vida, pero iba a ser divertido también. Ahí va. Por el lado de sistemas, ¿no? Que vos comentaste, Martín, que había una cosa muy conversacional. Que además de tirar dados, vos charlabas para ver qué era lo que ocurrió, ¿no? ¿Cómo se da eso? Y mira, la cosa es así. Yo tengo un montón de dados para tirar. Ponele 6 de 6 y 2 de 8 al principio. Los tiro. Si quiero puedo ordenarlos o no, no importa. Vos también tenés 7 de 6 y 1 de 8, ponele. También tirás los tuyos y los ordenás si querés. Ahora, el que inicia el conflicto elige dos de sus dados y los usa para hacer un raid, que es vocabulario de póker, que supongo que sería apostar o aumentar en castellano. Sí, aumentar. Aumentar. Bien, yo aumento con dos dados. Y supongo que sí es ver, ¿no? Sí. Sí. Con vocabulario de póker. Bueno, entonces vos tenés que ver mi aumento y después aumentar vos. Ahora, hay tres formas de ver un aumento. Lo podés ver con un solo dado, que significa que podés llegar al puntaje del rise del otro, o sea, del aumento del otro, con un solo dado. Ponele, si yo aumenté con 4 y vos llegás a 4 con un solo dado, o sea, un solo dado, que eso es reverse the blow, o sea, devolver el golpe. ¿Qué significa? Lo uso y después lo puedo volver a usar para, ¿cómo se llama? Para aumentar para hacer mi propio aumento. Otra forma de ver un aumento es cuando yo tengo dos dados para ver el tuyo. Entonces, bueno, utilizo mis dos dados y eso se llama block or dodge the blow. O sea, bloquear o esquivar el golpe. Claro. Y por otro lado, si vos utilizas tres dados o más para ver el aumento del otro, ahí sucede un take the blow, un me como el golpe, no sé bien cómo traducirlo, pero es me la dieron. Me la pusieron. Me la dieron. Claro. Es algo así. Y eso significa que todos esos dados pasan a ser dados de fallout o secuela, digamos, consecuencia. Que bueno, cuando termina un conflicto, tirás tus dados secuelas y hay como una especie de tabla de experiencia según los dos dados más altos de secuelas. A ver si ponele, si te morís o no te morís, o si estarías herido o no. Qué sé yo, cosas por el estilo. Las secuelas que te trajo ese conflicto. Sí, incluso las secuelas pueden ser que alguien con que te llevas bien te odie ahora o cosas así. O que vos le pierdas respeto. Sí. Esto sí, es lo que le pasó a Nisa, ¿no? Sí. Así. Y bueno, nada, el tema es que... a ver, ¿cómo decirlo? Cada uno que te saques en los dados de Fallout serían cosas buenas, porque están dadas de consecuencia, como que es malo sacarte mucho, pero bueno, sacarte poco. Entonces, sí, si vos te sacaste algún uno en tus dados de Fallout, elegís algo de la tabla de experiencia, que yo me olvidé de hacerlo con Fede y con Martín la otra vez, pero el otro no. Es una de las cosas que me había olvidado. El Martín no, maligno. El tema, sí, de los conflictos es que es así, yo hago mi aumento, vos ves mi aumento y ese es el tuyo. Yo veo tu aumento y veo el tuyo. Perdón, yo veo tu aumento y hago el mío propio. Y así hasta que se termine el conflicto. A mí, o sea, habiéndolo jugado por primera vez, la impresión que me dio, que en realidad, o sea, al otro Martín que jugó, le pareció una cagada el sistema, así de una. Me dijo, no me gusta. Pero a mí, o sea, no es que no me gustó. O sea, el sistema de apuestas lo que tiene es que a veces, o sea, lo que tiende a hacer, me parece, es que apenas empiezas a jugar se vuelve muy lento. Yo lo que me di cuenta es que a medida que lo fuimos jugando, que hicimos un par de combates o de conflictos ahí con el sistema de apuestas, se hizo un poco más dinámico. Sí, sí. Igual, en teoría, una... según lo que vos me dijiste, y quiero creerte, cuando jugás más, supongo que va a ser más dinámico. Sí, yo también quiero creerme, porque todavía no lo jugué más. Claro. Igual hay una cosa que yo me olvidé que se podía hacer, pero se puede hacer efectivamente, es que no hace falta que los rise y los sí sean inmediatos, digamos. Yo puedo ver tu aumento y hacer el mío propio 2 semanas después, ponele. Estamos discutiendo y vos me decís, pero vos sos un pelotudo, y yo veo ese aumento tuyo y digo, pero bueno, anda a cagar, me chupo un huevo y me voy. Y mi próximo aumento va a ser en 2 semanas mando 2 chabones para matar. Ah, ok. ¿Ves? Y ahí estoy al que paso, ya que estoy escalando el conflicto. Sí, sí, evidentemente. Sí, sí. Ah, hay una cosa que me olvidé decir antes, que en cualquier momento cualquier persona puede escalar el conflicto. Significa, bueno, de estar a los tiroteos paso a hablar, o de estar hablando paso a los tiroteos, y cosas así. Es tanto de arriba como para abajo. Claro, ¿no? En realidad no importa a dónde lo escales, el tema es que lo escalás. Claro, entiendo. No podés escalar algo que ya escalaste antes, ¿entiendes? Porque si yo estoy hablando y paso los tiroteos, no puedo volver hablando. Pero sí quizá, por ejemplo, a combate físico porque te saqué el arma y me estamos quedando tampadas. Claro. Una cosa. Sí. Claro, porque lo de escalar suena a una espiral de violencia sin control. Que no termine nunca. No termine nunca. ¿Qué es lo que te hubiese venido bien a vos, no, ustedes? A mí fue muy cómica la creación del personaje, o sea, contando algo de táctico. Mi personaje, dije, voy a ser un ultra fanático, ya que estamos en un juego donde somos fanáticos, voy a ser recontra fanático. Pero ¿qué pasa? Me puse mucho en una de las características que tengo, que es voluntad, una de las que hay. Pero resulta que eso sirve para hacer tiros y terminé siendo un personaje machaca sin saberlo. Eso fue genial. Sí, sí, pero bueno, nada. Son cosas que pasan cuando se crea un personaje por primera vez en un juego que no conoce. Y bueno, no sé si queda mucho más para hablar de Dogs. No, de Dogs ya se dijo la mayor parte. Hay una cosa importante, muy importante, que es que el juego te trae un sistema para crear pueblos. Porque, a ver, ¿qué pasa con este juego Dogs in the Vineyard? Porque vos decís, bueno, sí, soy un religioso, un fanático que bueno, nada, voy y salvo a la gente, ¿qué hago? Bueno, el juego te propone ir de pueblo en pueblo, normalmente es un pueblo por sesión, quizás 2 sesiones, si es un pueblo muy grande. La idea es eso, tipo series como El Fugitivo, Farscape, ¿no? Que es ir de pueblo en pueblo sacando todo el pecado y la suciedad, ¿no?, social que hay en ese pueblo, sacándola a la luz y purificándolo. Para definir de una forma, me parece a mí que es un western religioso. Sí, pero de pueblo en pueblo. Es típica de las series de viaje. Sí, sí. Así que bueno. Podríamos pasar a otro, sí, podríamos. Sí. Tranquilamente. Bueno. A ver, Fede, ¿cuál tiene? Ya que estamos con los western y los tiros, pensaba pasar al único del que puedo hablar yo, digamos. A los tiros. Que es de tiros, básicamente. Es un juego de tiros, pero que nunca, casi nunca tirás para tirar. Eso es curioso. Casi nunca tirás para matar a alguien con una bala. Claro, básicamente. Que bueno, es un juego... Todas las tiradas son así. Sí. Es un juego que, bueno, se llama Shotgun Diaries, creado por John Wick, que es básicamente un juego de zombies, de supervivencia zombie. Y una de las razones por las que, digamos, uno de los pocos juegos que puedo hablar es porque, bueno, lo he dirigido varias veces. Y además... Creo que la única traducción al español que anda circulando por internet fue traducida por mí, entre otras personas, y revisada entre otras personas. Y las otras personas las voy a mencionar porque, dada el acto sumamente pirata de la traducción, no quieren verse implicados en semejante acto criminal, digamos. Me parece... Pero bueno, es gente me parece que esa gente no tiene cara. No, la verdad que es gente que claramente no le importa la ley como yo y como los mormones de David Weiner. Los mormones de Dolce & Gabbana son la ley. Claro, bueno. No es que no les importe. No, bueno. Más o menos. Bueno, hablé de Shotgun Diaries. ¿Qué es ese juego? ¿Qué tiene de interesante? Sí, es un juego de zombies. ¿Qué hago con los zombies? Shotgun Diaries. ¿Sabes lo que tiene de interesante Shotgun Diaries? Por favor. Que Tiene elementos de juego indie, pero creo que lo que tiene más, digamos, indie, además de que es creado por John Wick y nada, y es el autor y todo, y tiene los derechos y todo, es que es un juego muy corto, tiene 16 páginas, 17 páginas de libro, la letra grande, con lo cual es bastante menos incluso, y es un juego muy sencillo de jugar, muy rápido, pero también muy interesante. Es un juego en donde sos un superviviente zombie y el juego no tiene, como que en un momento lo dice el mismo libro, no tiene nada de filosófico ni nada. Vos sos un tipo, un grupo de personajes que está sobreviviendo en un mundo donde hubo un estallido de zombies, que más o menos entendemos más o menos qué significa eso, y tenés que sobrevivir. Y el juego tiene elementos diferentes a otros juegos, porque por ejemplo, el juego prácticamente tiene un sistema de combate, de tipo, bueno, tiramos para matar zombies. Este juego prácticamente nunca tirás para matar zombies. Porque todo el tiempo estás matándolos. Exactamente. O sea, estás disparando todo el tiempo a los zombies. O estás haciendo algo. Por ejemplo, si vos tenés que ir de un lugar a otro, meterte en un lugar para conseguir suministros, salvar a alguien, meterte en un lugar, no sé, saltar de un lugar de un edificio a otro, esconderte, lo que sea, y hay zombies presentes, tirás, pero no para matar a los zombies, sino para hacer lo otro que estés haciendo. Está bueno, me gusta. Porque en realidad los juegos de zombies, uno de los problemas que tienes es que estás todo el tiempo disparando, estás todo el tiempo tirando, y no tiene mucho sentido. O sea, en ese punto compré mucho esto del juego este. O sea, es muy sencillo eso. Y me pareció muy, muy consistente el juego en eso. Otra característica importante del juego, va, dos características importantes es, una, que tirás solo cuando hay zombies presentes. Cuando hay zombies no tirás nada. La otra característica es que cuando vos tirás, se juega con dados de 6 nada más. Si vos sacás un 6, o a veces si tenés una herramienta puede bajar un poquito la dificultad a 5 o 4, si tenés éxito, con un solo éxito, el jugador narra lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Si fallaste, el narrador, o el Zombie Master en este caso, lo narra. Pero en general, cuando narra el Zombie Master lo que pasa y hay un zombie presente porque fallaste, lo más probable es que te moriste. O te mordió. O te mordió. Es un juego donde es muy fácil morir. Pero es muy fácil morir porque es muy fácil hacerse el personaje. No necesitas nada, necesitas un nombre, la edad, quizás una profesión, ni siquiera te lo pide, pero sería bueno que lo pongas. Pero lo único que tenés que definir es si sos zombie rápido, no, zombie. No, superviviente rápido. Superviviente rápido, superviviente fuerte, superviviente listo, superviviente peligroso, o que es el medio loco de las armas. Y después está el superviviente indefenso, que es el superviviente que inútil. Básicamente no hace nada, pero no tiene nada. Pero cuando se te salvan, como que por la buena acción le das un par de dados al otro. Me gusta, está bueno, me está gustando la mecánica. Lo que tiene el juego también es que si vos sos, por ejemplo, un superviviente fuerte y tenés que hacer algo que implique velocidad, no tenés dados para tirar. Si no tenés dados para tirar, básicamente perdiste automáticamente. Yeah. O sea, es una muy mala situación. Pero por otro lado, el juego lo que hace de esa forma es que convenga siempre que estén todos en grupo. ¿Por qué? Porque si están en grupo, el que tira o el que hace algo, además de tener su bonificador por ser rápido, tira por cada uno de los que los acompañan un dado de bonificador. ¡A la pelota! Sí. Eso no me lo acordaba, no lo sabía. Sí, eso es así. Qué bueno eso. Eso está bueno. O sea, con lo cual insta a los jugadores a estar juntos. Sí, y había algo llamado reloj zombie o algo así. ¿Qué es eso? El reloj zombie es una cosa, digámoslo así, es la introducción del tiempo real de juego dentro de la partida. Porque el reloj zombie, según el libro del juego, te dice que cada 10 minutos sube un rango el reloj zombie. Y que el reloj zombie sube un rango significa que, uno, aparecen más zombies. Dos, perdés lo que son puntos de suministro, que es todo lo que tenés como alimento, vendas, balas, todo. O tres, puedes sufrir alguna complicación, que es que básicamente estás con el auto y se te rompe el motor, o ese tipo de cosas. O por ejemplo, típica de los cosas de zombies, estás en un supermercado y que es tipo un 2-14 y de repente sí, se corta la luz. Claro, o se te empiezan a meter los zombies. Claro, también. Bueno, ese tipo de cosas pasan. O sea, entonces, ¿qué pasa? Cada 10 minutos te va a pasar algo malo, seguramente. Entonces, lo que tiene el buen sistema del juego que es muy light, pero por otro lado es como muy dirigido. O sea, te impulsa a jugar de una cierta forma. Te impulsa a tomar decisiones rápidas entre todos, actuar en conjunto y ¿cómo te puedo decir? Y estar todo el tiempo como con mucha tensión y mucha velocidad. El juego dice en un momento, esto es de velocidad, velocidad, velocidad. No es de decidir y pensar y cosas así, sino que vos estás sobreviviendo. Es que hay unas cuestiones existenciales de ser zombie. Claro, tal cual. O sea, eso está bueno. Y otra cosa que tiene el juego es que hay gente, o sea, he leído comentarios en internet sobre el juego que dicen no es un juego para que dure muchas sesiones. Y eso en parte es cierto, no es un juego, creo yo. O sea, si bien creo que se puede jugar una partida que dure, no sé, 20 sesiones, yo creo que una crónica del juego debería durar 4 o 5 sesiones. Y para eso el elemento, digamos, de experiencia del juego, entre comillas, viene a ser lo que son el diario de los supervivientes. Que en el diario vos anotás cosas que pasan en la partida que tu personaje cree que son verdad. Que pueden ser cosas desde, por ejemplo, los zombies te comen el cerebro. Son lentos. O son lentos. Como cosas del tipo, tal personaje, Annie, por ejemplo, es enfermera. O tal, arregla bien el auto. Entonces, por ejemplo, el narrador, en teoría, o el zombie master, debería hacer que los zombies sean lentos y te coman el cerebro. Y por otro lado, debería hacer que en el momento que Annie tiene una complicación en la cual hay zombies, pero tiene que curar a alguien a la vez, tiene un dado extra, por ejemplo. ¿Entendés? Eso está bueno. Sí, o sea, es un juego que tiene... Ese es un elemento indie, claramente. Sí, sin embargo, también podríamos decir que en cierto sentido es como la contra Burning Wheel, por todo esto de que me cargo en las dudas existenciales, ¿no? Porque Burning Wheel es mucho de eso. Sí, además tiene un sistema, o sea, no es que tiene un sistema complicado pero intuitivo, tiene un sistema sencillo, tirás poco, tirás en un momento muy específico, y a la vez tiene mucha velocidad. Claro. Y bueno, es un juego interesante en el cual también se muere mucho. Uh-huh. En sí, aparentemente, según lo que te vende el creador del juego, es un juego de terror. Para ir redondeando un poco vamos a decir esto. Te vende que es un juego de terror. La realidad que uno leyéndolo es como un juego para tomarte una cerveza, jugar el juego de zombies, tirar tiros y reírte. Puede ser de terror, pero yo lo veo más para otro lado. Es mejor mi opinión personal. Supongo que dependerá del Master también, del Zombie Master. Sí, depende de eso y depende también de los jugadores, de cómo se presten a jugarlo y eso. Claro, sí, sí. Bien. Pero bueno. Yo creo que hemos cubierto un buen panorama de juegos indie, pero podríamos comentar un poco más por arriba algunos otros. Por ejemplo, sí. Lady Blackbird. Yo puedo hablar de eso porque lo dirigí un par de veces. Y sí. Es un juego excelente, es una aventura. Así que ya de cabeza y te dice, bueno, vas a jugar una aventura. Nada más. No es una crónica de 800 millones de años ni nada. Tiene personajes pregenerados y el setting ocupa, creo que, una carilla, la aventura otra, los consejos para dirigir el juego otra. No es mucho, las reglas ocupan media página y de hecho están incluidas en las hojas de personajes pregenerados. ¿Cuántas páginas tiene el juego? Yo te digo eso y me decía, pero qué juego del orto, ¿no? Pero en realidad este juego de Blackbird, Dios, es tan bueno. ¿Por qué? La aventura te la dice así, pa, pa, pa, pasa esto, esto. Por un lado. Por otro lado, el setting te dice los puntos más importantes con la idea de que vos crees lo que falta, ¿no? Y no te dice qué es lo que pasa en esos puntos, te dice, bueno, estas son las características más importantes de esto, pero lo demás te lo inventás vos, te lo sacás del culo si quieres. Claro. Después, otra cosa excelente son los personajes. No es que te dice, oh sí, la historia del personaje es esta, el personaje piensa así, y qué sé yo, qué sé cuánto. No, el juego te dice una línea diciendo, bueno, piloto de la nave tal, exiliado. Chao. Esa es la descripción de tu personaje. Después las reglas del juego también son excelentes. Y los consejos para el director de juego, para mí, son los mejores que se dieron en todos los juegos. O sea, leí los consejos para muchos juegos de rol. Nunca leí un consejo mejor que los que están en el Lady Lover. Yo te voy a dar una opinión. Una de las grandes ventajas que tiene este juego, que creo que Dogs in the Vineyard y Burning Wheel lo tienen, Jonathan Ayer la tiene hace poquito, es que Lady Blackbird está en español también. Ah, sí, sí. Que mucha gente no lee en inglés y bueno, este juego está en español. Claro, claro. Eso me había olvidado. Sí. Pero por otro lado, ¿qué es lo que hace tan importante esta mecánica? Bueno, para empezar, yo tengo algunos rasgos, cada uno de los cuales tiene ciertas... En el juego se llaman etiquetas, pero no me gusta ese nombre, pero bueno, llamémoslo etiqueta. Yo tiro un dado de base, un dado más, si hay uno de los cuatro rasgos que tengo me sirve, y un dado por cada etiqueta que tengo. La idea es conseguir cuatro más con cada dado. Cada dado que consiga cuatro más es un éxito. Necesito X cantidad de éxito para llevar a cabo la acción con éxito. Perfecto, hasta ahí está todo bien. Ahora, también los personajes tienen claves y secretos. Los secretos son como especies de habilidades excepcionales, como por ejemplo hacer magia, o teletransportarte, o cambiar de forma, cosas así. Las claves son, para mí, lo más interesante del juego. Te quería hacer una preguntita. Sí. Las etiquetas, pues las mencionaste, pero como que no sé qué son. Son como especialidades dentro de los rasgos. Yo tengo rasgo Goblin y mis etiquetas, por ejemplo, son atacar con uñas y dientes, esconderme. Ah, ok. Cosas así. Está bien. Bueno, perdón. Está bien. Las claves, ¿qué son? Ponele, clave del anhelo oculto. Estás enamorado de tal persona, pero lo tenés oculto. Cosa que si mi clave entra en juego y te dice, te especifica en el texto cuando entra en juego, yo gano un punto de experiencia, que después voy a poder gastar para comprar más claves, más secretos, o más rasgos, o más etiquetas, por ejemplo. ¿Sí? Ok. O sea, si vos jugás a otro personaje, ganás experiencia. Y es la única forma, de hecho, en la que podés ganar experiencia. Está bien. En eso es parecido a Burning Wheel en algún punto. Sí, de hecho, muchos pensarían que es Burning Wheel Light. Claro. Y se basa, de hecho, en un sistema que es exactamente igual para muchas cosas, pero para otras no, que es la sombra del ayer. Pero sigamos hablando de Lady Dark. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero tener esa clave del anhelo oculto? Y bueno, hay una condición de cancelación que si vos cumplís con esa condición podés elegir o no sacártela. Si te la sacás, ganás el equivalente a 10 puntos de experiencia. Que te permite comprar dos cosas, por ejemplo. También, bueno, algo importante de Lady Blackbird son las escenas de refresco. Porque vos tenés como una especie de reserva de poder, que vendría a ser, yo prefiero llamarlo energía, por ejemplo, o suerte, que vos podés gastar para tirar dados adicionales. Si yo, cuando sucede una escena de refresco, recupero toda mi reserva y quizá el uso de algún secreto. Y la verdad que no tengo nada más para decir del juego porque ya básicamente spoileé todo el juego. Sí, o sea... Un juego de muy pocas páginas no da para hablar algo que transcrito de ser más páginas que el mismo juego, supongo. Claro. Así que léanselo y no sean vagos, está en conbarba.com, lo buscan y ahí está. En español está ahí. Sí, sí. Topado. Bien, también se podría mencionar así más o menos un par más. Por ejemplo, bueno, del amigo Vincent, de Vincent Baker. O la de esta al revés, no me acuerdo muy bien. El que hizo Dogs in the Vineyard. Sí. También hay un juego bastante galardonado, digamos, que se llama Apocalypse World. Mundo apocalíptico. Yo no lo conozco, pero me encantaría jugarlo. Es un juego que llama la atención porque tiene arte muy interesante. Digamos, la estética del juego está muy bien manejada. Se ve como muy apocalíptico, pero a la vez como muy sensual. Algo al estilo Clive Barker, podría decirse, ¿no? Máscaras de gas, gente semidesnuda, etc. Y bueno, básicamente es un story game. Un story game es básicamente un juego que se trata sobre los personajes. Por ejemplo, la dinámica de un juego de rol típico es que vos ponele, le decís al DM, bueno... Estoy entrando a la taberna. Se para todo y él te dice, bueno, la taberna es tal y tal, tal, tal cosa, ¿no? Básicamente es un juego que se centra sobre la acción y la ambientación. En un story game vos anunciás que vas a entrar y entonces el que está dirigiendo, el GM, lo que sea, te pregunta, bueno, ¿cómo es la taberna? Y vos le pasas a escribir la taberna. Y de ahí, por ejemplo, el GM que maneja los personajes, los jugadores... Te dice, bueno, el tabernero está por ahí, ¿lo conoces? Y vos le decís, bueno, lo conozco, ¿de dónde lo conoces? Y ahí básicamente el foco está sobre los personajes. Claro. Y bueno, en Apocalypse World básicamente no te dicen muy bien cuál es el apocalipsis que hubo. Te presentan un mundo post-apocalíptico que se centra bastante sobre elementos de tipo gótico y de tipo supervivencia. La idea es que vos podés formar parte de un grupo, de una especie de banda que intenta sobrevivir el post-apocalipsis. Y en realidad las hojas de personaje y todo eso son reglas muy sencillas, como siempre, concentradas más que nada en las relaciones sociales. La idea del juego es explorar justamente algo como Shotgun Diaries, ¿no? Los zombies no son el problema es todo lo demás. En este caso, el apocalipsis no es el problema porque ya pasó. El problema es el mundo post-apocalíptico y cómo te desenvolves en él. El problema son los supervivientes. No. Es un juego de que se podría comentar alguna cosa. Después, por ejemplo, se me ocurre... Parece que te gustó Apocalypse World, ¿eh? Yo odio los juegos indie, pero... Lo comento porque lo tengo a la mano. No quiere decir que no lo odie. Quiere decir que lo odio menos que los demás. ¿Puedo decir que no es un juego indie, que es un story game? Ahí va, puedo decir que es un story game. Sí, después hay otros. Mouse Guard, por ejemplo. Mouse Guard es un juego donde... O sea, la gente lo conoce como el juego de los ratones. Básicamente vos jugás un ratón en un mundo donde los ratones son inteligentes y son una guardia. Básicamente los ratones se dedican a proteger su sociedad. Sociedad con tintes de medieval fantástica. De las inclemencias del mundo real, básicamente. Como ratón. No, medieval solo. Medieval. O sea, mágica porque hay ratones que piensan y hablan y hacen cosas. Bueno, sí, pero en realidad podrían ser humanos tranquilamente. Sí, obvio. El tema es claro, el chiste pasa en eso, de que son ratones y digamos que los desafíos son otros, no son los desafíos de un ratón. Sí. No, para, no te rías, que es uno de los juegos más serios que vi en mi vida. Ya sé, lo que pasa es que... El juego es muy, muy copado, igual, muy interesante. Hay que aclarar que el creador de juegos, si no me equivoco, es el mismo de Burning. Y de hecho, sí, consiste muy similar. Sí. Después, por ejemplo, My Life with Master, ¿no? Mi vida con el maestro. Un juego donde vos básicamente interpretás a lo que sería un Igor, ¿no? Igor. ¿Interpretás? Claro, interpretás al sirviente de un maestro, ¿no? El maestro lo juega el narrador. Básicamente, tu objetivo es cumplir con una de las categorías que tenés. Vos tenés muchas categorías de por qué sos un sirviente. Vos tenés, por ejemplo, un nivel de desprecio, ¿no? Vos básicamente te desprecias a vos mismo en cierto nivel. Tenés un nivel de cansancio también, porque básicamente la manera en que te trata el maestro te puede cansar. Y bueno, y básicamente la idea del juego es explorar esa relación, digamos, maestro-amo, y que vos jugás básicamente un Igor. No, es un juego bastante sencillo, tiene pocas tiras de dados, como en la mayoría de los juegos indie, y básicamente se está pensado al estilo Shotgun Diaries, ¿no? No está pensado para que se juegue durante muchas sesiones. Está pensado como para que se juegue hasta que se resuelve el conflicto principal, que ¿cuál es? Es qué es lo que va a pasar con el maestro. Te vas a cansar vos y vas a intentar derribarlo. Se van a cansar las villas. El maestro va a destruir finalmente las villas o conseguir su objetivo. Y ahí se terminaría el juego cuando vos resolvés ese problema. Está bien. Muy bueno. O sea, es un juego ya que tiene un final estipulado. Claro. O sea, es como que no es que tiene un final estipulado. Es tipo, no va a durar mucho. Es como estar... Empezás como, me parece, en una situación media de crisis y cuando se resuelve ya está. Y va aumentando el peligro, yo qué sé. O sea, no sé, yo tendría que jugarlo, pero me da la impresión de que podés llegar a dar mucho. Y habría que verlo, ¿no? Habría que verlo. Sí. También otro juego muy interesante es Trollbait, por ejemplo. Que, nada, o sea, me llama la atención sobre todo porque la primera palabra del juego es ¿qué es un Trollbait? Bueno, vamos a empezar con el tamaño, miden 6 pies y 6 no sé qué, esas cosas yankees, no entiendo nada. Dice que las trollbait son como mujeres pero muy grandes, pero grandes en todo sentido, rellenitas, altas, anchas. Son una mezcla entre humanos y trolls, pero mujeres. Y qué sé yo, dice, mirá lo que dice, dice, tienen un cabello grande, también común. Piensa en los peinados de los 80 de rock and roll. Ah, oh, güey. No, te juro que dice eso. Y también dice, bueno, la verdad es que a mí no me importa si las trollbabies son medio humanas o son híbridos entre humanos y troll o qué. Me chupa un huevo y medio. Pero bueno, en inglés, dice troll. Anegan a Hal. I don't care. Lo que importa es que las trollbabies son grandes, fuertes y que te hacen el orto. Sí, básicamente es eso. ¿Y de qué va el juego? Explícame un poco más, por favor. Mira, las reglas es así. Para crear tu personaje tenés que elegir un número. Para las tiradas físicas, tenés que sacarte más que ese número, creo. Y para las tiradas sociales, para las tiradas, perdón, mágicas, menos que ese número. Y para las tiradas sociales, cualquiera que sea peor, incluido ese número. ¿Entiendes? Pero yo elijo 7, por ejemplo. Necesito 8 o 10, o sea, entre 8 y 10 para tirar magia, entre 1 y 6 para pelear, y entre 7 y 10 para hacer cualquier cosa social. ¿Entiendes? Sí. Y esa es la creación del personaje. Después digo, ponele, si la magia que hago es magia troll o magia humana, pero no es que no pueda hacer magia humana si elijo magia troll. Puedo hacer las dos, pero me caracterizo por la magia troll. Color, solo color. Pues, de qué color es mi cabello, de qué estilo tiene, cómo son mis cuernos. Todas las trolls tienen cuernos, son cuernos grandes, loco, se notan. Entonces vos tenés que describir también su tamaño y cómo, qué forma tiene. También tenés que describir un ítem humano que tenga un valor más personal, más que físico, y un ítem de los trolls que también tenga un valor personal. Con eso ya básicamente creaste tu personaje. Después decidís el equipo que tiene, el equipo normal, y ya está. No llevas para nada a crear tu personaje. Elegís un número, elegís tu equipo, dos cosas que sean importantes para vos y ya está. Después el resto del manual está dedicado, o sea, las otras 90 páginas del manual están dedicadas básicamente a ayudar al máster a hacer la historia. Porque este es un juego con Story Now. Lo que significa que el Master no planea la historia, sino que la va creando en el momento. Ah, ok. A medida que los jugadores deciden que sus personajes hagan algo. Tenés que improvisar sí o sí, ¿sí? Sí, pero el juego te dice que te da las bases sobre las cuales improvisar, digamos. Claro. Con lo cual es más sencillo. Está bueno. La verdad es que es un juego excepcional que me encantaría jugar algún día. Aunque es un poco bizarro, ¿no? Tipo, Troll Babes. Sí, no, la verdad que es bastante raro. Te digo la verdad. De los que hablamos ahora, de los que escuché hoy, es como el que menos me interesó. No te lo voy a decir. No sé, cuál. A mí es uno de los que más. A mí es el que menos. O sea, en realidad me da curiosidad el tema de eso de la improvisación, eso a ver cómo sale. Pero... Y yo básicamente, claramente, cada vez que narro, hago story game porque no sé dirigir de otra manera. ¿Cómo? ¿Vos decís preparando las cosas antes? Yo no preparo. No, yo tampoco. No me sale preparar. Yo narro Tulu y no sé qué es lo que va a pasar. Yo tampoco. Yo digo, bueno, chicos, están en la Patagonia, hay problemas, tienen que ir a una granja. Y improviso todo. Está bien. En realidad, yo creo que el juego que más preparas antes es D&D, pero bueno, estamos yendo recontra por las ramas. Sí, dale. Creo que tenemos que ir como al corte así de mitad de podcast y después seguimos, ¿no? Me parece bien, sí. Entonces, corte y vamos con un espacio 2 que sería la discusión, la polémica, la destrucción masiva. Vamos allá. Seguí escuchando el podcast de Sociedad Nocturna. Thank you. Bien, segundo bloque, la polémica. Indie versus mainstream, indie versus el mundo. Así nomás. Bueno. O sea, en realidad a mí, o sea, la polémica en sí es como... Es medio complicado porque tipo, los juegos indie, medio que... O sea, son tan amplios. O sea, hay juegos... O sea, cuando, o sea, ahora viendo los que hablamos ahora nada más, te das cuenta que meter en una misma bolsa a Burning Wheel, Shotgun Diaries y Lady Blackbird es como muy complicado, digamos. Sí, hasta un punto sí. O sea, tiene algunas cosas comunes. Es que pero... los juegos indie para mí no se basan tanto en lo que tienen en común, sino en lo que tienen de diferente con los otros. Con los juegos mainstream, ok. Sí, bueno. O sea, qué sé yo, a mí me parece donde encuentro más variables es que las creaciones de personajes, los indie en general, son bastante más raras, digamos. Que las típicas. Que las típicas, sí, tal cual. Sí, puede ser. Lo que más lleva tiempo es la creación de personajes en muchos juegos, pero en juegos como Lady Blackbird ni siquiera te creas personajes, en Trollback ves elegir un puto número. Sí, en Shotgun Diaries no tenés fichas siquiera. Claro, el Shotgun Diaries, elegís un tipo de personaje y ya está. Sí, si querés le puedes poner un nombre, si no, no. Claro. Excelente. ¿Cómo se llama tu personaje? Ah, no le puse. Bueno, dale, juega así. Yo soy A-Boss. Sí, no, mal. Pero a mí igualmente me parece ponerle que Burning Wheel... Sí. O sea, ser claros. Burning Wheel es un juego indie... Porque no le pagó una editorial para hacerlo a Ukraine. Che, sí, tal cual. Porque en tema de reglas y demás, es mucho más. Lo que pasa que es. Burning Wheel lo que tiene es que es, digamos, el síndrome GURPS, ¿no? Básicamente no es un juego con una ambientación. Son un montón de reglas que teóricamente la podés aplicar a lo que te guste. Entonces, eso lo que hace es que sea un manual gigantesco con un montón de reglas que son genéricas. Vos lo vas aplicando como te parezca. No, hay un juego, por ejemplo... Son más o menos genéricas. Hay un juego, por ejemplo, que es Burning Empires. Que básicamente sí. Es un Burning Wheel con ambientación. Pero pues hay mucha gente que lo ha adaptado para distintas cosas. Sí, Mosgar, por sin ir más lejos. Che, sí, exactamente. Pero el tema es que Burning Wheel es un juego claramente medieval. Podés aprovechar para hacer juegos de ciencia ficción... Podés aprovechar para hacer juegos de muchas otras cosas, pero Burning Wheel tal cual es el juego perfecto para jugar fantasía medieval o algo tipo de la Tierra Media. No está bueno para jugar D&D, no tiene nada que ver con D&D, por ejemplo. No, está bien, no te preocupes, no te vamos a acusar a Burning Wheel. Pero no creo que puedas no creo que puedas jugar Eberron con Burning Wheel o Forgotten Realms con Burning Wheel. Y no, esos son juegos buenos, yo qué sé. Está complicado. Juegos buenos, sí. A mí hablando en serio, a mí me parece que... O sea, a mí lo que me llama la atención de los juegos... Esto, más que nada los que hablamos ahora, o en general los juegos indie... Es que no son juegos tan asistemáticos. O sea, para alguien que capaz viene del Mundo de Tinieblas, por ejemplo... Mundo de Tinieblas tiene... poco sistema a comparación a que son los manuales. Pero comparado, ¿no? Pero comparado con esto, un vampiro es la cúspide de las reglas de juego de rol. ¿Qué? No, para mí no. Con Burning Wheel no, pero con Lady Blackbird. Es que, sí. Con Burning Wheel no, pero que no, Lady Blackbird. Te voy a decir algo. Dawson de Vineyard. Hasta cierto punto para mí no, porque si vos te pones en proporción de página de manual, el sistema que tenés, lo que tenés de sistema en vampiro o en esos juegos, o en mago, por ejemplo, no es mucho. En cambio, en la mayoría de los juegos indie, ¿cómo tenés la ambientación? Es cierto, los juegos indie en general no tenés muchas páginas de ambientación. En general, en los juegos indie no tenés muchas páginas de nada. No tenés muchas páginas de reglas, no tenés muchas páginas de ambientación. Tenés muchas páginas de consejos, de bueno, vos dirigí esto así, vos haces esto así. Pero lo demás... Ponele, Shotgun Diaries es todo reglas de ambientación mezclado. Sí. Por ejemplo, sí, en realidad no hay mucha ambientación tampoco. Sí, ¿eh? Chabón, la ambientación es clara. Zombies, matar zombies. Bueno, pero... ¿Y eso en cuántas palabras lo resumiste? No, eso lo resumiste en cuatro palabras, no es una ambientación eso. ¿Sabes lo que me parece a mí? Una de las cosas que yo veo en muchos juegos indie que no tiene, por ejemplo, no tiene los juegos del mundo tinieblas, excepto Mago, es que, por ejemplo, en los juegos indie tenés una interacción muy clara entre lo que es el personaje o incluso algo de la ambientación y el sistema. Claro, ¿entendés? Los sistemas están pensados para reflejar tal ambientación. Claro. Uno de los que alguna vez se llamó el síndrome de los juegos indie, ¿no? Que es tipo el sistema específico para la ambientación, cosa que a Nissan mucho no lo veo muy convencido, a él le gustan los sistemas genéricos. No, no te creas, ¿eh? No, a mí me gustan eso, a mí me gusta mucho eso, de hecho. Hace dos semanas decías que si tenés un sistema genérico, ¿para qué vas a usar un sistema específico, rata? No, lo que pasa es que era diferente el debate. A mí lo que no me convence mucho son sistemas, por ejemplo, dedicados a la investigación, por ejemplo. ¿Entendés? Como Gumshoe, por ejemplo. Exactamente, no me convence. No me interesa mucho, digamos. Está bien, pero porque no te interesa la investigación. Si vos querés jugar un juego de investigación y usar la regla de Burning Wheel, y medio como que no me suena mucho. No, pero, o sea, yo en realidad, si quiero jugar una partida que esté dedicada a investigación, prefiero utilizar un sistema genérico y ver cuál se adapta mejor a mis necesidades que usar un sistema de investigación. Pero eso es una preferencia mía. Pero me parece muy interesante lo que hacen los juegos indie de que la inventación o las cosas del personaje o la experiencia interactúe con el sistema de juego, ¿entendés? O sea, como que me parece recopado. Claro, obviamente muchas de las cosas que hacen los juegos indie son boludeces, ¿no? Digamos las cosas como son. No, te tiro un ejemplo claro, ¿no? El Jenga. El que introdujo el Jenga a los juegos de rol, habría que matarlo. Básicamente, Jenga, todos conocen el Jenga, ¿no? Un bloquecito sobre otro bloquecito sobre otro bloquecito, y así va formando una torre. Y la idea es que vos vas sacando distintos bloquecitos, y la idea es que no se te caiga todo, el que se le cae todo pierde. Hay juegos llamados indie que decidieron acoplar eso a los juegos de rol, donde básicamente, si vos querés hacer algo difícil, sacás el Jenga de abajo del todo, que es difícil, que no se te caigan las cosas, y si es algo fácil, el de arriba. El que se le ocurrió eso, hay que matarlo. Mirá, yo te voy a decir algo. Primero, partamos por algo. Comprarte un Jenga es más barato que tener 18.000 dados. Quizás no que un D20, pero bueno. También jugar a piedra, papel o tijera es gratis. Y no vamos a pasar todas las reglas para eso. Ok, está bien. Pero por otro lado, qué sé yo. A ver, es una dinámica alternativa. Obviamente yo no voy a defender, tipo, hagámoslo para todo. Pero quizás en algún juego tenga sentido. En ninguno tiene sentido. No puede tener sentido. No, te voy a explicar. A mí por él, te voy a explicar. Creo que uno de los juegos, o sea, yo no lo leí mucho, la verdad. Pero un juego, entre comillas, indie que utiliza eso, que también es un juego medio fanmade porque está basado en una película, es el juego de Inception. Horrible. No, eso no es un juego. Ese es un invento casero de alguien. Pero no es un juego. No, pará, que está publicado por una editorial, ¿eh? No es un juego indie. Ah, ¿no es un juego indie? Está publicado por una editorial. Mirá, me acabas de tirar un ídolo abajo, che. ¿Quién hizo, eh? ¿Quién se animó a publicar eso? ¿Quién se animó a publicar eso? Es gente que le gusta tirar la plata a la basura. Horrible. Es un juego horrible. Pero igual, a mí la idea de que tu realidad de los sueños se te caiga me parece bastante gráfica con un Jenga. O sea, pero no hay correlación. O sea, hay dos tipos de cosas. Yo la que te tiré es la que mientras cosas más difíciles haces, Jengas de abajo sacás, ¿está? Yo te diría esa. Esa no tiene sentido porque no hay correlación entre la dificultad de la acción de que hace el personaje y la habilidad del jugador de sacar Jengas o no. Porque ahí te cae uno que sabe jugar el Jenga y hace cualquier cosa, ¿entendés? Lo que vos me decís de juego Inception, tal, los que hayan visto la película saben que la idea es que vos retocás sueños, ¿no? Sí. Y en el juego solo lo traducen que vos vas sacando Jengas, ¿no? Para marcar la estabilidad del sueño. Eso sí. En realidad no me parece mal porque en teoría no lo hacen los jugadores. Ahí es como una condición ambiental, ¿no? Sí. Básicamente, si pasan X cosas, se van a sacar Jenga. Eso no me parece mal. Me parece una boludez que no tiene nada que ver con la película. Porque si vos ves la película, hacen cada cosa donde no pasa nada con el sueño. Y no, eso no se refleja en el juego, ¿no? Bueno, pero hacemos realistas, sí. En la película, en teoría vos haces una película, haces un el Star Wars o todo. Los personajes son tipo los más grosos y hace 80.000 cosas. Vos cuando empezás con un personaje sos un petón. O sea, es un tipo que no hace tanto. Porque si ya empezás haciendo como que el juego no te da mucha posibilidad de avance. Va, y, es, yo. Y depende, no sé. Depende de lo que estés jugando. Pero a mí, por ejemplo, gracias a algo, a mí lo de los juegos indie, quizás lo que yo encuentro a veces medio criticable es que, o sea, tiene un cierto elitismo el juego indie. Tal cual, sí, otra cosa para odiar. Eso es algo que no me banco. Si nos faltaban razones para odiar a los juegos indie, ahí hay una poderosa. Pero ¿sabes qué pasa? Pero ¿sabes? Que por el elitismo tiene la gente que lo juega. Mira, pará. El elitismo de los juegos indie para con los juegos mainstream es como el elitismo que Vampiro tuvo en su momento para con Day similar. Pero por supuesto que sí. Y ese va el de boludo. Pero está por bien, supuesto. Por Vampiro, supuesto que sos elitista, cachate. Por supuesto que no. Por supuesto que no es boludo. O sea, a ver, yo te voy a explicar algo. Dale. A mí no es que me moleste tanto el elitismo de los juegos indie. Me molestan los jugadores excesivamente elitistas. O sea, hay un punto de elitismo razonable. ¿Ves? O sea, si yo juego Burning Wheel, puedo tener una actitud elitista frente a alguien que juega D&D. Incluso frente a alguien que juega Vampiro, lo admito. ¿Entendés? Sí, pero mira, ¿qué es que te diga? Para mí, yo jugué Burning Wheel, sin embargo, no tengo una actitud elitista hacia D&D. Simplemente no me gusta, pero reconozco que es un juego muy interesante y muy bueno. Pero sabes qué pasa, pero me parece bien. Pero a mí me parece a veces que los juegos indie o la gente que los juega no sé si hace lo suficiente o tiene una cierta prestancia en sus actitudes para generar que otras personas también lo jueguen. No sé si entendés. Sí. Son unos nabos. ¿Sabes por qué me parece que sucede esto? A mí me parece que esto sucede porque es como la novedad, es la moda. Y lo que está de moda es mejor. Entonces, sí. Como es mejor, es como que soy elitista. Sí. A mí parece que pasa un poco también, o sea, yo lo veo también entre los que juegan Nuevo Mundo Tinieblas y los que juegan viejo. Y mi respuesta a eso, en vez de decir aguante viejo loco, aguante vampiro mascarada, fue decir no, yo voy a jugar Nuevo Mundo, me gusta, bueno, pero no voy a tomar la misma actitud que toman muchos de los que defienden a rajatabla Nuevo Mundo Tinieblas. Y me parece que los juegos indie está bueno que la gente que los juegue, o que entra a jugarlo, o que escuche el podcast y diga voy a jugarlo, cuando lo juegue y se copie a este juego es re bueno y vaya a vendérselo a otro, tenga la actitud de decir tipo, no loco, tampoco es que nos la vamos a creer tanto, ¿entendés? Pero se la creen mal y por boludeces. Te tiro un ejemplo que es el sumum de la pelotudez, ¿no? En Burning Wheel, ¿no? Sistema que hemos hablado extensamente y que Martín lo adora. El Burning Wheel, para los que no lo leyeron, está escrito como medio en jodito, ¿no? Porque cada tanto uno lee cosas y como que te hacen chistecitos, así como diciendo, pa, pero esto en realidad en los juegos tradicionales se hace así, jajajaja, qué boludo, ¿no? Cada tanto te tiran esas cosas. Y hay una que es la peor, la más penosa de todas, que es que, bueno, para los que no escucharon, este Burning Wheel es un sistema con, digamos, un solo tipo de dado, ¿no? Que es el de 6. Y en un momento vos estás leyendo el manual y hay como un aviso, tipo de esos que aparecen cada tanto en los juegos de rol, de tipo recuadro negro, que dice, para todos ustedes a los que les gustan los dodecaedros y los similares poliedros no euclidianos, una cosa así, ¿no? Pelotudez así. Nosotros jugamos solo con D6, porque no nos gusta cómo giran los demás dados. Y no nos gusta la cantidad probabilística que da cada uno. Tarado. Se creen superiores porque juegan con D6. No, igual, tipo, o sea, vos fíjate que es re contradictorio eso, porque a mí me parece re bueno jugar con D6. Pero por una cuestión justamente no elitista, tipo, cualquier persona. Todo el mundo. Claro, tal cual. Y ellos en cambio hacen elitismo de jugar con D6. Tal cual, sí. Mira, eso te lo reconozco que sí es un poco elitista. Pero bueno, qué sé yo, loco, al final le costaron los del 6 y qué sé yo. Está bueno igual, joder. No, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que siento yo? O sea, a mí ¿sabes lo que me parece? Que los juegos de rol indie, como que claramente, o sea, no estoy descubriendo la pólvora, pero nacieron en Estados Unidos, y nacieron en Estados Unidos con una comunidad de gente que juega rol en todo el país hace mucho tiempo, y que hay mucho jugador viejo que está de vuelta, ¿entendés? Que está tipo, que agarra, o sea, supongo que le pasa lo que me pasa a mí solo con Vampiro, que es tipo, lo ve y dice, o sea, ya como que se hartó y que jugó todo, con todos los juegos, y está harto de todo. Entonces, como que siente que donde más cómodo se siente jugando, o eso, la gente pasa mucho, me parece que los juegos de rol indie como que tienen una cierta novedad, o cosas así como, no sé, como para mantener vivo las ganas de jugar, qué sé yo. Chabón, volviendo un poco a lo antes, si vos querés hablar de elitismo, leete Poses of the Bloody, juego indie si los hay, de John Wick. Yo no puedo creer que el chabón se la crea tanto como para escribir lo que escribe, tipo, este es el juego anti-D&D. Es así, te lo dice. Yo te lo dije, tipo, sos un caradura. O sea, a mí me cae bien John Wick, lo tengo allá arriba, pero... Yo te tengo que tener allá arriba, vos no te tengas allá arriba vos mismo, chabón. Pero ¿sabes lo que pasa? Sí. Que todo bien, pero Vampiro nunca llegó tan lejos de poner algo así en un manual. No en un manual. Pero todos los jugadores de Vampiro, habidos y por haber, han dicho y dirán que Vampiro es 10 veces mejor que D&D. Y el que es jugador de Vampiro, realmente, no que juega Vampiro, de D&D, un poco de todo. Sí, en general sí, lo pienso. Y sí, bueno, pero... eso, boludo, eso es más que suficiente como para considerar a esos jugadores elitistas, ¿o no? Te voy a decir, en realidad te voy a explicar algo. Yo no sé si el jugador de Vampiro en sí cree... ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Eh? El jugador de Vampiro en sí no sé si cree que Vampiro es el mejor juego de rol. Nada más cree que todos los que juegan D&D juegan un juego que es una cagada, ¿entendés? Claro. En cambio, el jugador de algunos de los que juegan juegos de rol indie creen... como que los juegos de indie son lo más en general. O tal juego o un par de juegos son como lo más. Y el resto va para atrás. ¿Entendés? Claro. Esa es como un poco la diferencia. Y sí, eso te lo tengo que admitir. Pero bueno, eso son cosas que te puede dejar de lado por disfrutar de un buen juego, un buen sistema y una buena ambientación. Pero Bloodied tiene un sistema excelente, una ambientación excelente. Pinceladas gruesas, cosas que vos puedas pintar los cuadritos chiquitos. Y bueno, está bien, que lo escribió es un elitista y se nota por la forma en la que está escrito el libro. Pero yo puedo aprovechar todo lo que no sea elitismo y usarlo para divertirme yo, ¿o no? Tal cual, pero ¿sabes lo que pasa también a veces? Que me parece que los juegos, o sea, lo que yo también con el elitismo, que tienen sistemas que a veces no sé hasta qué punto están tan probados, que funcionan tan bien, ¿entendés? El sistema de Document in the Vineyard, por ejemplo, es un sistema que me parece que está bien, que seguramente si uno lo juega mucho debe andar. Pero, o sea, la realidad es que un juego de rol normal, si usted es un sistema que requiere que lo juegues bastante para acostumbrarte y que funcione, sí, es elitista, porque claramente va a ser poca la gente que termine jugando el juego, ¿entendés? Sí, sí. ¿Entendés lo que te digo? Sí, entiendo. Y esa actitud medio elitista hace a veces que los juegos tengan sistemas medio agarrados por los pelos para ser un poco original y loco. Jenga. Sí, pero que no sea... pero que no siempre tengan un sentido, digamos, en el juego. O sea, eso es lo que me parece a mí. Y hay otros juegos indie que nada que ver, porque yo también me parece todo lo contrario. O sea, yo tengo gente que le enseña a jugar rol en los eventos y todo, que los hice jugar Jotgun Diaries. Claro. O sea, es así, pero bueno. Está bueno, cuando tenés newbies que juegan, que quieren empezar a jugar rol, está bueno meter los juegos indie. Y eso no lo digo de elitista. No, depende qué juego indie. Sí, bueno, depende de qué juego indie. No le metas a jugar Poses of the Bloodied, pero... o Burning Wheel. Claro, no sé si son los juegos más adecuados para empezar a jugar. No. Pero en Shotgun Diaries, por ejemplo... tu vida. ¿Eh? Sí, para jugar el resto de tu vida, pero... Sí, o para jugar en otro... algún momento. No, el resto de tu vida. El resto de tu vida, así nomás. Indie hasta la muerte. Claro. No, lo que pasa es que también, después, otra cosa, el culto a la personalidad. Tipo... Lucrein, ay, Vincent Baker, vení, por favor, haceme la cola. ¡Ah! Idiota. Eso es terrible, pero bueno, nada. John Wick yo lo bancaba hasta que le pregunté si me dejaba piratearle el juego y me dijo que no. Pero no te digo que no por cualquier cosa. Bueno, me dijo que ya le habían dado los derechos a otra editorial española para que se lo traduzca. Bueno, ahí tenés. No lo hizo de forma. No, bueno, está bien. Pero igual se traduje. Sos un rato. Come wick. Igual nada, si te fijas, el hecho de que yo se lo traducido, de alguna forma preservó su carácter indie. Por si lo traduce una editorial española, ponele, su juego. Deja de ser indie. Claro. Tan grosso no eras Wick, porque te tradujeron las cosas sin permiso. Tomá, Gil. Igual yo creo que eso le subiría más el ego. Tipo, tan buenos son mis juegos que... Sí, bueno, el Lady Blackburn en este caso creo que tiene más mérito porque el juego no solo está traducido, sino que hicieron juegos como Lady Blackburn en otras ambientaciones. Claro. porque tiene, viste, que está, o sea, no sé si, lo deberías haber dicho antes. Lo deberíamos haber dicho antes, pero hay juegos tipo, no sé, o sea, lo mismo de Lady Blackbird, pero en el mundo de Star Wars, ponele. Claro, Jedi Blackbird. Sí, sí, sí, tiene toda la onda eso. Sí, sí, sí, son cosas re locas que yo no entiendo. ¿Sabés de qué juego indie no hablamos y que es genial? ¿Cuál? Fate. ¿Cuál? Fate. Fate. Destino. Es un sistema. Fate. Sí, sí, es un sistema, pero es un juego indie y ponele, podríamos hablar de... de Dresden Files, que usa el sistema Fate. Podríamos hablar de Dresden Files. No es un juego indie. Ah, no sé. No, no, no, está hecho por una editorial y todo. Bueno, Spirit of the Century sí es indie. No, pero ¿sabes lo que me parece? Que deberíamos, ya mirá, ya estamos yéndonos por las ramas, pero deberíamos en un momento hacer tipo una especie de podcast hablando de sistemas, así. Ah, estaría bueno. O sea, tenemos un tema para un futuro podcast. Sí, sí, sí. Pero bueno, a mí, una cosa que a mí me llama la atención los juegos indie, o sea, yo tuve una experiencia personal con cuando... Uy, me sonó el teléfono. Cuando me aparecieron los juegos indie. Básicamente, yo estaba en un momento, o sea, se la daba internet y todo cuando era chico, y no sé, en el 2004, así, dejé de meterme en un montón de sitios. Y en el 2006, tipo, volví a meterme y me encontré con que, tipo, no sé, en todos lados hablan de los juegos indie, los juegos de rol indie. Y yo decía, ¿qué carajo es esto, loco? Y no me habré enterado hasta hace unos pocos años, ¿entendés? O sea, fue muy loco, que fue en un momento como una explosión de... Mirá, vienen los juegos de rol indie. ¿Cuándo que fue en el 2009, con Lady Blackburn? Creo que sí, creo que fue para esa época, cuando ¿viste? Estaba más... ¿Viste? Aguante Lady Blackburn, loco. Tomá, sí. Nike, tomá. Claramente, tomá. Claramente no fue con Burning Wheel. Pimba, pimba. ¿Cómo? Claramente no fue con un juego que es hiper complicado. Pará. No vas a encontrar un solo indie que no reconozca que Burning Wheel es un juego excelente. Nah, yo sé que no le gusta, pero no vas a encontrar un solo indie que diga Burning Wheel es un mal juego. Yo no digo que no sea un juego excelente, yo digo que es un juego que tenés que tener ganas para jugar. Dirías que es mediocre nomás. No, no, no, es un juego, ¿sale? ¡Hereje, retractante! No, no, te voy a explicar algo. Es como un juego, ¿cómo te puedo decir? Es como que vos para jugar el juego, para diferentes juegos tenés como... Que vos para entrar al juego tenés como una casa, abrís la puerta atrás y jugás. Burning Wheel es como... Una fortaleza, inexpugnable. No, no, si yo quiero jugar mago, tengo que leerme 800 páginas de ambientación. Y ni siquiera es la ambientación, o sea, es una meta ambientación. No tanto. Sí. Mira, no, te voy a hacer algo. No hablemos de vuelta de mago. La última vez que hablamos de mago, tuve 800 comentarios en Facebook diciendo cuánta razón tenía yo. Y me cayeron jugadores a jugar mago por lo convencidos que están después de escuchar el podcast. Bueno, John, ¿cómo querés que te discuta a vos cuando me gusta el juego a mí? No, no, a mí Burning Wheel me gusta. Me parece poco accesible nada más. Malo, me parece malo. No, no me parece malo. Mirá, o sea, ponele, te pongo un ejemplo, ¿viste Guido Quintana, el creador de Salga en el Sol? Sí. El polo de este diseño, bueno, el chabón no le gusta Burning Wheel, pero no creo que el chabón te diga, Burning Wheel es un juego del orto. Pero yo no digo eso, yo digo que es un juego de difícil acceso. Es no como... importa lo que diga, Burning Wheel es genial. Pero no digo... Ahí está el fundamentalismo, vos decías. Está en un acceso de demencia indie, no le hables, Nissan. Claro, no, evidentemente no entiende el matiz de lo que le quiero decir. No, o sea, no... Es eso lo que es difícil de... O sea, de tipo... A ver... Sí, tenés razón. Son muchas reglas y da mucha paja leerla. Es un pole bárbaro, ya sé. Es eso nada más. Pero seguro... Aburrido. Yo tengo la fe, porque no creo que tanta gente se equivoque, de que la gente que lo leyó, y lo jugó, y le gusta, y todo el mundo que a él le gusta, es porque es bueno el juego. Si no, no le gustaría a todo el mundo. Sí. De es hecho, así. Ya que nombré a Guido Quintana... El chabón a mí me parece que el chabón no le gusta Burning Wheel porque tiene muchas reglas. Pensá que tu juego favorito es Trollbell, que te creas un personaje eligiendo un número. Claro. Sí. Bueno, a mí tampoco me parece que los juegos indie, o sea, porque eso también tiene como una cierta concepción de los juegos indie. Que tienen que ser los juegos con pocas reglas. O fáciles. O sea, a mí me parece bien que haya un Burning Wheel. O un Toxic Avenger, que también a fin de también. Es complicado. Pero tampoco que haya mucho. Un claro. Poco y un poco. Claro. Tiene que haber un equilibrio en todo, como en todo. Sí, tal cual. O sea, si no, la realidad es que lo que es indie termina siendo indie elitista. Claro. como yo, o por ejemplo Nail con su elitismo mainstream. No es un elitismo mainstream, yo no dije que lo mainstream era lo mejor, nada más que digo que lo indie es peor. ¿Pero por qué lo indie es peor? Elitista. ¿Por qué? ¿Por qué es peor lo indie? ¿Sabés qué frase se me vino a la cabeza cuando dijiste tiene que haber cierto equilibrio? Se me vino esta frase a la cabeza. Así como existe un Dogs in the Vineyard, un juego con una ambientación ridícula y con unas reglas horribles, tiene que haber un Burning Wheel, ¿no? Que es un juego con unas reglas paspantes y aburridas y con una ambientación inexistente. La ambientación de Burning Wheel está en cada ejemplo de tiradas, está en las mismas reglas. Pero igual, pará, no hay cosa. En los lives. Chao. Vos me estás criticando los juegos de rol indie, pero no me decís por qué son, o sea, por qué tienen los mainstream de mejores. Silencio, se hizo el silencio. No, depende del juego, depende mucho del juego. Me tenés que decir qué es lo que es malo de los indie. Vos decís, oh, sí, porque es un sistema feo. ¿Por qué es un sistema feo? A ver, ¿por qué es una ambientación paupérrima? Mira, es una ambientación, o sea, hablemos de la ambientación de Dogs in the Vineyard. Sí. Es una ambientación. No dije que era paupérrima, dije que era ridícula, que es distinto. ¿Por qué es ridículo? O sea, es ridículo porque jugar un mormón que anda por balazos en el mundo es una ridiculez. O sea. ¿Te parece mejor jugar un vampiro que anda por los balazos en el mundo? Sí, me parece mejor, netamente mejor. Netamente mejor. De los antiguos para subir de generación y jugando D&D básicamente, pero con vampiros. Y es mejor eso que jugar un mormón que va de pueblo en pueblo fijándose quién está incumpliendo la poligamia reglamentada. Pero el tema es que vos podés decidir que la poligamia está bien según la fecha, chabón. Y claro, pero el tema es ese. Este es un juego mormón. Los mormones no son algo interesante para jugar. Por lo menos para mí no lo son. No es un juego mormón. Es un juego donde se prueba qué tan lejos estás dispuesto a llegar, qué tan hipócrita estás dispuesto a ser. Lee la ambientación, es un juego mormón. Eso que le inventaste vos, así es un juego de no sé qué. No, mormón. No es mormón porque el chabón te dice como que puedes jugar en la ambientación. Pero hay poligamia. Yo lo digo. Ah, ¿no lo dice el juego? No sé, no lo leí todo. Sos una larva. Bueno, o sea, whatever. A mí tampoco me molesta que sea un juego mormón. A mí solo me molesta el sistema en realidad. Que es complicado. Claro, yo no dije que me molestara, dije nada más que era ridículo. O sea, es risible eso. O sea, yo me río porque son mormones, ¿entendés? Los juegos de rol están para jugar caballeros medievales, ninjas, vampiros, no mormones. Si quiero ser mormón, me convierto en la vida real. Pasan todos los días por mi casa. Pero a ver, el juego es un western también. Claro, lo más importante del juego es que es un western. Bueno, a mí me divierte que es un western, o sea, me emociona. Me emociona, ¿sabes a quién me recuerda un personaje de ese juego? A Russell Crowe en la película está con Sharon Stone, Leonardo DiCaprio, Jim Hackman. Ah, sí, alta película. No me acuerdo el nombre de la película. Tampoco. Pero es buenísimo. Sí, sí. Pero bueno, eso en cuanto a la ambientación ridícula. O sea, lo de las reglas, se puede discutir. O sea, se puede discutir. A mí lo que me parece es que hay una herencia de gente que jugó, como dice Nisa, o sea, jugaron D&D y Vampiro y similares hasta el hartazgo y decidieron tomar un rumbo distinto. ¿Y cuáles son las características que define al juego madre, ¿no? A la mamá de todos los juegos de rol, la D&D? La característica es que tiene reglas complejas de combate y tiene pocas reglas sociales. ¿Ah? Nadie te dice cómo interpretar a tu personaje más allá del tema de los alineamientos y demás, ¿no? Y bueno, y naturalmente toda la gente que le hacía asquito a tener reglas para pelea optó por la demencia, o sea, optó por un juego donde no hay reglas para pegarle una piña a alguien. Y eso te lleva a tener un juego distinto. Si a mí lo que me divierte es pegar piñas, no tengo mecánicas para eso. Y ahí migro a un juego atrado. No juegues ese juego, como un juego de piñas. Exacto, claro, por eso te digo. O sea, nombrame un juego con una mecánica de pelea interesante. Juego ¿Cuál? Indie. Burning Wheel es lo mejor que puedes hacer. Shotgun Diaries. Boludo, nah, de ese no puedo opinar. Pero en realidad no tanto porque no tiras para pegar minis. Bueno, pero la emoción está igual, digamos. La emoción está igual, claro. Pero mirá, Dogs in the Vanguard, podés jugar un conflicto de las piñas y es mucho más interesante que cualquier otro juego con un sistema de combate que exista. Si le agarraste la mano. Sí, bueno. Si no, también. buenísimo. No, si no, es un embole. O sea, no, yo después te voy a leer los ejemplos de juego, vas a ver que está bueno. Además que yo no lo tuve muy en cuenta y muchas cosas me las pasé por alto. Y bueno, eso fue lo que tardamos un poco más. Bueno. Después está, puede haber otros argumentos además de ese. Por ejemplo, la carencia de ambientación, ¿no? Digamos que yo soy un tipo... David Blackburn es su ambientación, por ejemplo. Claro, pero por ejemplo, ¿no? Obviamente hay muchos juegos indie, ¿no? Yo te estoy diciendo ejemplos, ¿no? Digamos que soy un treintañero, en la cima de mi carrera profesional, ganando dinerales, pero trabajando muchas horas, dedicando mi tiempo a mi familia y mis hijos, o a mis mujeres, lo que sea. Pero también soy un DM, ¿no? No tengo tiempo para llegar a mi casa y andar imaginándome un mundo y todo eso. No, quiero que me des las cosas escritas. Hay muchos juegos indie que eso no te lo pueden dar, por ejemplo. Que la idea es como todo al voleo y demás. Sí, pero de hecho muchos juegos indie también tienen reglas para que vos te inventes el mundo al voleo mientras estás jugando. Que son los juegos que usan las mecánicas de Story Now. Como que todos ejemplo, sabemos, ¿no? Que todos sabemos que eso no funciona. O sea, no funciona inventarte las cosas en el momento. No funciona ni a par. Funciona perfectamente, sino para qué, ¿por qué se siguen jugando después de tantos años? Yo narro siempre así igual. Y así te va. Solo que a Nissan nunca le dieron herramientas a juegos como Vampiro, pero juegos como Dogs in the Vanguard te permite crear un juego en el momento, si querés. Martín, ¿ese es tu argumento? ¿Nissan dirige así? Pensalo mejor. Así no es mi argumento. Mi argumento es que estos juegos te dan un sistema para poder improvisar. O sea, te dan una base para poder improvisar. No te dicen, bueno, improvisar de la nada como hacía Dead al principio, por ejemplo. Que por cierto, la primera edición de D&D fue indie. Sí, bueno. Igual yo te digo, espera, si vamos a hablar algo, si vamos a decir qué juegos de rol marcaron tipo que haya en un momento juegos indie con todas estas mecánicas locas, para mí, uno de los juegos que lo marcó fue todo lo que es todo Mundo Tinieblas. Porque antes de Mundo Tinieblas, la chatura, o sea, si bien había juegos interesantes y todo, era bastante más chato el panorama rolero. Sí, reconozco que antes eran juegos más crunchy. Sí, o sea, de alguna forma, yo ponele, a mí mi experiencia jugando por foro, te digo, yo por foro, las dinámicas de juego que tenemos y la forma de narración y todo, a veces es más el estilo de las cosas que hacemos indie que, digamos, que lo que es vampiro, digamos, que es mainstream, que estamos jugando vampiro. Claro. Bueno, pero probablemente tiene que ver mucho con el formato que... Quizás se va a discutir en otro tipo de podcast. Sí, bueno, de hecho, sí, bueno, veo que no lo tiré para eso, pero bueno, justo salió que el próximo podcast vamos a hablar de rol por foro. Temón, sí. Tema interesante. Tirar dados, loco. Como debe ser, como se debe jugar. Obviamente, vamos, una vez que estoy de acuerdo con Nike. No, pero escúchame, ¿sabes algo que no mencionamos? Que quería mencionar antes de terminar, si es que ya vamos a terminar. Dale, estamos terminando, sí. ¿Qué juego de rol indie hay que no use sistema que tire dados? Dread, que usa una torre de Jenga. ¿Cuál? Dread. Bueno, el que no use Jenga, que sea otra cosa. Que no use ninguna mecánica relativa. No, que use algo, pero que no sea ni dados ni Jenga, porque ya lo de Jenga ya estoy hablando. Yo escuché rumores de uno que usa piedra, papel y tijera. No me acuerdo el nombre. ¿Cuál? No sé, no lo conozco. Ah. Y también en el vientre de la ballena me parece que no usa dados. No usa dados. Otro juego indie que no usa dados es Archipiélago. Creo que es del mismo autor de en el vientre de la ballena. Después también está este juego que no me puedo acordar el nombre. Es un juego que publicó un chabón que se llama Carlos de la Plaza, me parece. Acá está, Shadowhunters. Ah, bueno, el que lo publicó lo dirigió por el foro. Lo está dirigiendo, ¿no? El autor, sí, lo está dirigiendo. Va, lo va a dirigir uno de sus discípulos, que es Jorel, que en el foro. Uno de sus discípulos. Sí, que básicamente él escribió para ese juego un suplemento que es para jugarlo en Sudamérica. Ah, qué copado, chon. Sí, y el sistema en realidad sí utiliza tirada de dados. No. ¿O no? No, es con dados. Es un sistema de apuestas. De apuestas. El narrador elige una dificultad y vos apostás. Vos esa dificultad tenés directa, o sea, tenés que superarla o igualarla. Sí. Ahora, vos tenés puntos de habilidad que podés apostar para superar esa igualdad y a los puntos que apostás, con los mínimo perdés. Uno, tenés que sumarle tu atributo, me parece. Sí, y los perdés después los puntos. Claro, pero eso, a medida que van pasando las escenas los vas recuperando. Sí, los vas recuperando. Si tenés sí, es un sistema original, la verdad. Sí, no me gusta mucho la ambientación, me parece un tanto rocambolesca, pero... Sí, o sea, la verdad que la ambientación me parece un poco rara, o sea, es como, me recuerda... Igual es una ambientación sólida de un juego indie, para nada. Sí, es una... o sea, para lo que son los juegos indie, tiene mucha ambientación, la verdad, hay que reconocerlo. Tiene poco sistema y mucha ambientación. Pero también lo que me recuerda un poco a D20 moderno. Sí. Porque es medio que estamos en el siglo XX y tenemos los elfos, los chabones y humanos también. Y cosas guaraníes. Claro, bueno, la versión sudamericana es todo así, pero a los sudamericanos, digamos. Sí, me gustó mucho leer la versión sudamericana, la verdad. Tengo que confesar que me la leí y me gustó mucho más que la versión original. Ah, mira. Pero bueno. Arrola el patrioterismo. Sí, tal cual. Pero bien, creo que en realidad, polémicas aparte, hemos cubierto un amplio panorama y el que no conoció juegos indie hoy se va con un montón de cosas para buscar en Google. Sí, sí. O puede seguir jugando Vampiro como Knight. ¡Oh, palo mortal! Hay muchos juegos mainstream que hasta el día de hoy siguen teniendo nuevas publicaciones y demás, y vale la pena revisar, Yo le dejo picando. Yo no digo que no. Y hay juegos, ¿cómo se llama? Mainstream, que tiene una onda muy indie. Sí, como Mago. Y dale con Mago. Yo no puedo creer que Mago no sea indie. ¿Querés que te diga la verdad? En serio, mira, no pensé que ibas a estar de acuerdo, pensé que me ibas a bardear. Y lo que pasa es que tiene una ambientación sólida y unas reglas que están más o menos bien. ¿Qué esperabas? Es solidísima la ambientación, Puf. Muy sólida. Solidísima. Che, ¿sabés cómo te das cuenta cuando un juego no es indie? Cuando tiene un capítulo de ambientación largo, en vez de tirarte pedacitos en las reglas. Sí, justamente, a mí no me gustan los capítulos de ambientación largos. Me comen tiempo al pedo. No, pará. Yo te digo, tener un manual que te explique cómo funciona la policía de Estados Unidos. Es útil. ¡Un embole! No, es útil. Útil para pasar culo y que no te quede caca, boludo. Y sí, lo que pasa es que vos, al no saberlo, dependés de la boludez esa de inventar la historia en el momento. ¡Que no funciona! ¡Que no funciona! Se mete alguien en una jefatura de policía y te dice, bueno, hablo con el que está ahí. Bueno, está fulano. Está, pero ¿cuál es el rango del tipo? Ay, no sé, tengo que inventarlo en el momento. El rango es estratosfera. Pero eso no es un rango. Ah, no sé, no los conozco, tengo que inventarlo en el momento. Eso ya es una actitud pedante de Master, que yo no jugaría con un Master así. No, bueno, tampoco el hiperrealismo, pero a veces está bueno. Sí, qué sé yo. A mí me gusta ponerle... Cosas of the Bloody tiene muchas páginas de ambientación y creo que casi todo el libro es ambientación, de hecho. Y qué sé yo, me gusta leerlo porque el chabón lo escribió de una manera muy particular, no porque me guste leer tipo, tantas páginas de ambientación. No me gusta leer muchas páginas de ambientación. No quiero gastar tiempo en eso. No te gusta leer, digamos. No, lo rebardeo para... No, para, a mí me encanta leer. ¿Vas a mirar la biblioteca? Bueno, ¿qué te reís? ¿De qué te reís? Mejor terminemos acá porque... Bárbaro casi no. Sí, igual sí. Hay que ver si le gusta leer, si juega por fuera de Jotun Dialix. Ahí vamos a ver si le gusta leer. Estoy jugando por fuera en Florencia. Ahí va, muy bien, así me gusta. Bien. Bueno, entonces ya, llegamos al final de... ¡Opa! ¿Eh? No, que llegamos al... Segunda vez. Perdón. ¿Qué estás leyendo? Y ponele, hay una chabona que su personaje se llama Luce. Y estoy leyendo lo que escribe el chabón o la chabona. Me parece muy copado lo que se da ahí. No es mi personaje, es el personaje de otro. Sí, está bueno. Pero bueno. Nadie te vas a decir algo y te interrumpí dos veces. vas a cerrar el podcast, creo. Pero además te iba a preguntar si justo la partida es en la que te metiste Cindy o Mainstream. No. O sea, Cindy. Vos ves. Pero bueno, así cerrando el podcast, nada, que cubrimos una amplia gama, que los interesados se metan en Google y demás y empiecen a buscar nuevos juegos indie. Y bueno, que si nos quieren dejar algún comentario, que se pasen por el foro. Sí. El foro, por si no escucharon nuestros separadores copados, es sociedadnocturna.com.ar. Y al entrar dice foro principal y cliquean ahí. Exactamente. Y bueno, y ahí pueden meterse y comentar todo lo que les interese sobre los juegos indie o para bardearnos en general. Si es posible bardear más a Martín que a nosotros dos, mejor. Pobre Martín, che, que nos explicó todos los juegos indie que no conocíamos nada. Nada, yo de Burning Wheel no sé nada. Ah, menos mal, porque antes dijiste que sabías. Leí un poco el libro, pero leí la primera edición y ahora estamos por la tercera, así que imagínate lo que sé. Y bueno, así que entonces tenemos llegando a la despedida. Y bueno, entonces podcast 4, rol por foro. Se viene rol por foro, casi que entre paréntesis, versus rol en mesa, te diría. Pimba. Sí. Tomá, sí. Para vos y tu tía Gregorio. Sí. Así que bueno, acá estamos terminando. Efectivamente, bien. Así que entonces, queridos escuchas, hasta el programa 4. Martín, gracias por haber estado. Por favor, gracias a vos por bardear tanto. Bueno, hasta la que viene y bueno, espero que leas mucho de acá hasta el programa 4. Sí, gracias. Nos vemos, chao. Chao.